Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Y qué mejor chamigo que con notas de chamamé.